porque se dudaba entre los teólogos, ¿eh? Había una polémica entre escuelas católicas, con muy buena voluntad se dudaba. Por tanto, estamos tratando de lo que tiene que ser creado, creído con fe divina y católica, y qué es lo que Dios ha revelado, y qué son las verdades de salvación, misterio salvífico, misterio revelado, que la Iglesia propone para ser creído con fe divina y católica. Dije que el Concilio Vaticano I definió que el Romano Pontífice es infalible al definir dogma. Entonces lo que me gustaba resetir mucho y es muy interesante. Como que en el Concilio Vaticano I se trataba del objeto de la infalibilidad y se versaba sobre lo que revelado, sobre verdades conexas, lo que sea, y si se definiría que el Papa es infalible al proponer verdades de fe, o se definiría que también es infalible al enseñar verdades conexas con la fe, y se optó por dejar la definición de manera que no se precisase el ámbito, el objeto de la definición. En el Vaticano I no se trató del ámbito de la definición, sino del sujeto de la definición. El Papa es sujeto de la definición. Ahora, el ámbito del magisterio infalible de la Iglesia no se limita a las verdades reveladas por Dios, que tienen que ser creídas con fe divina y católica, sino que abarca toda una serie de verdades que tienen con estas una conexión intrínseca, que si no se conocen con certeza, y la Iglesia no las pudiese proponer con autoridad infalible, pues estaríamos siempre colgados. No sé si me explico. Y la vida de la Iglesia no funcionaría como Dios ha querido que funcionara. Entonces, a esto, como tantas otras cosas que son absolutamente verdaderas y ciertas, es un asunto que también juegan a problematizarlo los teólogos actuales. Pero los teólogos que lo problematizan no dicen nada más que esto no está claro y que habría que ver, o que antes se decía esto y ahora no se dice. Esto nunca es argumento, nunca es argumento. Porque yo voy a explicar lo que es, así tal como suena, lo que es verdadero. Tanto si lo oís decir a los profesores, como si no os lo dicen, como si os dicen que antes se decía y ahora no, es igual. Yo os voy a enseñar lo que es verdadero. Lo que es verdadero, que también en la manera de interpretar y de hacer los tecnicismos teológicos sobre eso hay algunos problemas opinables. La Iglesia es infalible al proponer verdades que propone como reveladas por Dios, definiéndolas o proponiéndolas en su magisterio ordinario, universal, como de fe. Ahora, un inciso que era muy importante. Hay que remover un esquema falso que nos hacemos. Magisterio solemne, verdades de fe. Magisterio ordinario, verdades conexas. Esto no es así. Con el magisterio solemne se definen verdades de fe, que entonces se dice que son de fe divina y católica definida. Y con el magisterio ordinario se proponen indudablemente verdades de fe, que tienen que ser creídas con fe divina y católica, como la vida eterna, la... ¿Está claro? Verdades de fe. Por juicio solemne, se definen dogmáticamente y por juicio y por magisterio ordinario y universal, que es el magisterio del Papa cuando habla toda la Iglesia, o el magisterio que se llama disperso, universal, de todo el episcopado, concordemente enseñando lo mismo. Ponía también un ejemplo. Hay dos dogmas marianos definidos en el siglo XIX y XX. La Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción, la definición venía a resolver una cuestión discutida entre escuelas católicas, defendida por franciscanos y jesuitas y negada por tomistas. Y se definió. Y la Asunción de María, que nadie había negado nunca. Que desde siglos estaba en la liturgia la fiesta de la Asunción de María, como la más importante de las fiestas marianas. Una liturgia de ese tipo universal es un testimonio también del magisterio de la Iglesia. Y que Pío XII, por devoción a María, quiso definir no para dirimir una polémica, sino para enfervorizar al pueblo cristiano la devoción a María, dar gloria a María y reafirmarla. ¿Y qué hizo Pío XII? Pío XII consultó oficialmente, dirigió una carta a todos los obispos del mundo, consultándoles sobre su propósito de definir como dogma de fe la Asunción de María. ¿Y qué pensaban? Y les preguntaba si lo que les constaba a ellos en la tradición de sus iglesias, sus diócesis, constaba esto como de fe. Todos los obispos del mundo, menos dos, que no me consta que dijeron, a lo mejor dijeron que no les constaba, que no se decidían a contestar, menos dos, todos los obispos del mundo dijeron que en sus diócesis se proponía esto al pueblo cristiano como revelado, es decir, que constaba en la fe del pueblo cristiano. No sé si me explico. Entonces, apoyándose en esto como un dato, el Papa lo podía haber hecho por su cuenta sin consultar nada, pero consultó y la consulta dio este resultado. Con lo cual, en las respuestas de los obispos al Papa constaba que antes de 1950 la Asunción de María era propuesta al pueblo cristiano como divinamente revelada. Y el pueblo cristiano, por tanto, oía decir esto como palabra de Dios, escrita o transmitida. No sé si me explico. Y es que la fe de la Iglesia, recibida de la tradición apostólica y contenida en la Sagrada Escritura, tal como la Iglesia la lee, la fe de la Iglesia puede constar, por tanto, por un acto del Papa que lo dice a toda la Iglesia, esto es así, o porque todos los obispos en el mundo lo vienen enseñando así, y porque todo el pueblo cristiano lo ha ido a predicar así, y el pueblo cristiano que oye a la Iglesia jerárquica, movido por el Espíritu Santo, asiente. Iba a decir una cosa que lo dice el Vaticano II. Vamos a ver, aquí sí que yo me tomaré la libertad de decir una cosa que no es ninguna extravagancia, ¿no? En lo que se llama lugar teológico, quiere decir, es un concepto lógico de metodología teológica. Lugar es aquel ya proposición en la que se apoya un argumento. ¿Entendéis? Melchor Cano, un gran dominico español, escribió un tratado espléndido de Locis Theologicis que durante siglos se ha utilizado en la enseñanza. En realidad, todos los que esto lo sistematizan bien repiten lo que dijo Melchor Cano, porque fue muy clarividente. Hay un resumen espléndido en el diccionario de teología católica en Bacán, en lugares teológicos. Hay los lugares teológicos originarios, que solo son dos, la escritura y la tradición apostólica, y otros que son declarativos, etcétera, declarativos eficaces, el magisterio de la Iglesia. Entendamos, un acto de definición dogmática del Papa no es un acto de revelación divina, es un testimonio garantizado por el Espíritu Santo, dado por el Papa en virtud de su potestad, de que la Iglesia cree esto porque lo enseñaron los apóstoles y está en la revelación divina. ¿Me explico? Una definición dogmática no añade revelación, declara que es. Pero en tanto, si no lo puedes encontrar claro en la escritura o en la tradición apostólica, pero tienes el acto de Pío IX o de Pío XII sobre la Inmaculada Concepción, tienes un acto declarativo eficaz, que te ayuda a encontrarlo también en las fuentes originarias. No sé si me explico. Hay secundarios, tal cosa. Y entre estos lugares secundarios, no eficaces, diríamos, que pueden ayudar, pueden servir para buscar las fuentes, se solía citar también el consentimiento de los teólogos. Entendámonos, los teólogos propiamente nunca han consentido en nada, porque son sabios, los sabios nunca están de acuerdo. Santo Tomás no consentía en la Inmaculada Concepción de María, nada menos. Yo chistosamente digo que si se puede encontrar un consenso de teólogos, es porque si hasta los teólogos todos dicen lo mismo, es que tiene que ser clarísimo. Y en este sentido es un testimonio de casi chistosamente declarativo secundario de que es de fe, porque si no, no coincidirían. Si cuando lo es no coinciden, sobre todo cuando hablan por su cuenta y dicen sus interpretaciones, los teólogos, claro, son los que han dicho los mayores disparates en la Iglesia, lo cual no quiere decir nada contra la teología. Pero quiere decir una cosa, que es una cosa que lo descubrí hace unos años en Santo Tomás, y es muy importante, muy importante. En la Iglesia hay cosas que tiene todo el mundo, que tiene que tener todo el mundo desde que le bautizan. Las tendrá perfectamente o imperfectamente, fielmente o no fielmente, pero las tiene que tener. No sé si me explico. Estar en gracia de Dios y confesarse si hace si peca, ir a misa los domingos y tener la fe de la Iglesia, sabiendo más o menos el credo y sabiendo santiguarse más o menos, en fin, algún signo de expresión de la fe. Y después en la Iglesia tiene que haber derecho canónico y tiene que haber teología y tiene que haber todo eso. Lo cual ya no hace falta que todo el mundo tenga. Las cosas que están destinadas a todo el mundo, comparadas con las cosas que no todo el mundo tiene que tener, se caracterizan porque las que tienen que tener algunos son mucho menos importantes que las que tienen que tener todos. Mucho más importante tener fe que saber teología. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Mucho más importante tener fe que saber teología. Mucho más. Toda la teología está al servicio de la fe del pueblo cristiano. Y en la medida en que sirve a la fe del pueblo cristiano, es buena teología. Y si perturba, está mal hecha. Está claro. Por tanto, aunque legítimamente se pudiese poner el consentimiento de los teólogos en si concuerdan, consienten en todo, y antes en algunas cosas había consentimiento, y ahora en cambio, pues en lo que había consentimiento legítimamente, ahora se lo quiebran porque procuran no decir lo que decían antes. Por cambiar, pensar que era una moda de antes, no es la moda de ahora decir lo contrario de lo que antes se decía, ¿no? Pero en cambio, una cosa que en realidad está en muchos santos padres y está en San Agustín, Y yo la encontré en San Agustín espléndidamente dicha. Las cosas que la Iglesia no se sabe dónde están en la Escritura. No se sabe que ningún concilio definiese. Pero evidentemente toda la Iglesia lo piensa así y lo hace así. San Agustín dice, si ves algo que toda la Iglesia hace desde siempre y no te consta que esté en las palabras, en las Sagradas Escrituras o en ninguna en una reunión, concilio de obispos, tienes que pensar que proceden de la tradición de los apóstoles, no escrita, y que están en la Iglesia porque Dios las puso. Así, por ejemplo, la no rebautización obligatoria de los bautizados por herejes. Se tiene que probar que el hereje no quería propiamente bautizar en nombre de la Santísima Trinidad para que se considere necesaria la rebautización. Por eso la Iglesia a los bautizados por herejes los bautiza bajo condición, pero no los puede bautizar como suponiendo. Le bautizó un luterano, no está bautizado. Esto es contra San Agustín. Y San Agustín dice, ¿cómo se sabe esto? Pues porque la Iglesia, la Iglesia siempre ha usado el reconocimiento este, y por tanto, si no se ha definido nunca, ni se ha hablado nunca, ni está en la Escritura, pues es que es así. Este argumento yo lo apliqué en un artículo en Cristiandad, una carta abierta que la envié el arzobispo de Barcelona y la hice correr bastante, la publiqué en Cristiandad, sobre la no ordenación de las mujeres. Es una cosa que no se había planteado nunca. Y no hay ningún texto bíblico, ni patrístico, ni conciliar que digan no se ordenen a las mujeres. Sino algunos textos de hecho canónicos suponer que ahora se dice los varones, tal cosa, antes ni siquiera ya se sabían. Pues como que no se ha tenido que hablar nunca de esto, y es así, es que es tradición de la Iglesia, ¿lo entendéis? O sea, la tradición se busca de esa manera. Bien, pues los consentimientos de los teólogos es un lugar teológico, sí, sobre el cual es difícil manejarlo, porque, claro, si un teólogo no consiente en lo que es doctrina común, es que está errado del camino. Pero claro, si no se le dice o no se le prohíbe, la gente puede decir, pues este señor, que es muy sabio, dice lo contrario a lo que decían siempre. Entonces el sabio deroga toda la, el sabio entre comillas deroga toda la sabiduría tradicional del pueblo cristiano. En cambio, el Concilio Vaticano II, una de las cosas más importantes que ha dicho y más profundamente verdaderas y fecundas, es que el pueblo cristiano no yerra en la fe. El pueblo cristiano no yerra en la fe. El pueblo cristiano, movido por el Espíritu Santo, que le lleva a huir de sus pastores lo que han enseñado los apóstoles y la Iglesia, tiene el sentido de la fe. Y esto, el sentido objetivo de la fe del pueblo de Dios, es un lugar teológico. Y esto lo dice el Vaticano II. Y si alguno piensa que esto no se había dicho nunca, está equivocado. Porque no con esta terminología, que es completamente bíblica, del pueblo de Dios, es petrino y es paulino, sino llamándole Iglesia, que es lo mismo. Lo dice Melchor Cano. Melchor Cano dice, esto sí, apuntad lo que voy a decir, no quiero que toméis apuntes, pero apuntadlo. Melchor Cano dice, los lugares teológicos declarativos eficaces, los originarios son la Escritura y la tradición apostólica. Los lugares teológicos declarativos eficaces, primero, la fe de la Iglesia. Segundo, las definiciones de los concilios ecuménicos y de la sede apostólica. Y dice que lo pone primero porque, desde el punto de vista lógico, metodológico, es con frecuencia más clara la fe de la Iglesia que el hecho de una definición de un concilio. Mira, los teólogos y los historiadores de la Iglesia, ya lo habréis encontrado, ahora te dicen que en Éfeso no se definió la maternidad divina de María, lo cual que es un chiste, ¿no? Que se definió que el hijo de María era el hijo de Dios mismo, ¿no? Y pero que los 12 anatematismos se leyeron una sesión en la que ya no se votó, y lo que se votó era otra fórmula anterior y tal cosa, Pues bien, lo cito simplemente para que veáis lo divertido que es la situación actual. A mí me divierte, ¿no? También me da pena. Pero vamos a ver una cosa. Si viniese uno erudito de una historia de concilios y dijese, no, mire usted, señor Canal, usted era muy amigo de Pais y Berta, que era un entusiasta de San Cirilo y un entusiasta del concilio de Éfeso, pero esto ya se vio que se exageraba y tal cosa, esto, ve usted el artículo de tal señor en tal otro sitio, ve lo que ahora no sé, ahora ya no lo digo en eso, ahora ya no lo digo en eso. ¿Qué te argumento? No te enfíes mai, ahora ya no lo digo en eso. Porque puede haber venido una moda tonta. Esto ya no se dice. O dicen algunos, hasta me han retirado. ¿Y quién lo ha mandado? Pues bien, digo, si se demostrase históricamente que, aunque es verdad que a partir de Éfeso se generalizó la fórmula Theotokos, María, Madre de Dios, que no se definió dogmáticamente en un acto solemne formal del concilio la de maternidad divina de María, aunque se demostrase esto así, no quedaría en absoluto dudoso que la fe del pueblo cristiano de Oriente y Occidente, desde antes ya del concilio y sobre todo después del concilio, ha profesado que María es madre de Dios y ha tenido por hereje el que negase que lo es. No sé si me explico. De modo que la fe de la Iglesia anterior y posterior al concilio de Éfeso es más clara que el acto del concilio. ¿Me entendéis? ¿Entendéis lo que digo? Si un papa diese, que puede haber ocurrido alguna vez y puede ocurrir en algún momento, una enseñanza sobre temas dogmáticos con carácter definitivo, con carácter explicativo, expositivo, diríamos impreciso en la terminología, evitando aclarar las cosas y presentando como si fuese opinable una cosa que no lo es, lo cual ha pasado alguna vez, pasó el Papa Honorio. Dije, si no conviene hablar de este asunto porque es muy complicado. Bueno, esto no quiere decir nada. Después se definió aquello que encontraba Honorio complicado. No sé si me explico. Esto no pasaría nada. No pasaría nada. Y puede haber, por tanto, problemas de interpretación de los mismos textos que tendrían que ser declarativos eficaces, que han resultado poco claros y poco eficaces por confusión de lenguaje, por imprecisión. No sé si me explico. Pero la fe del pueblo cristiano suele ser clarísima. En realidad, un homenaje de la sede apostólica a esta fe del pueblo cristiano, que algunos se alarmaron, porque al hacer el credo del pueblo de Dios, Pablo VI dijo, no se trata de una definición ex cátedra. A algunos les dolió que dijese que no era una definición ex cátedra. Pensaron que, es una palabra confusa, podría haberlo dicho más claro Pablo VI. Era cierto que no era una definición ex cátedra, por la sencilla razón de que el Papa, ante la Iglesia, como Papa, profesaba lo que la Iglesia cree y no enseñaba nada nuevo, ¿no? Es un testimonio autorizado, público, oficial, dado por el Papa, a lo que cree la Iglesia. Y lo dice, con todos vosotros, creo, entonces el Papa, con todos los cristianos, que tenemos, por tanto, un testimonio dado por el Papa en el siglo XX, de que el Papa cree lo que cree la Iglesia. Y claro, es un testimonio autorizado, un lugar autorizado, de la fe de la Iglesia. De la fe de la Iglesia. Y a Melchor Cano decía, en la fe de la Iglesia Católica, metodológicamente, lógicamente, muchas veces consta más claramente que un texto conciliar o un acto pontificio. Tenéis que pensar que hay concilios locales, pero con confirmación romana y testimonio universalmente dado en la Iglesia de que expresaban la fe de la Iglesia Católica, que se perdieron. Y se redescubrieron, como el Araucicanum, que todo lo que dice el Araucicanum es absolutamente de fe divina y católica definida, diríamos, ¿no? Pero se quedó por allí. No sé si me explico. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Os diré una cosa. El que quiera conocer la doctrina del Araucicanum no tiene más que hacer una cosa, coger el misal, si puede, en latín, antiguo, y buscar las dominicas después de Pentecostés, que están ahora todas metidas en el tiempo ordinario, y buscar las oraciones. Y todas aquellas oraciones de las dominicas después de Pentecostés, que son una constante referencia a la gracia de Dios, oh Dios, que sabes que sin tu auxilio nada podemos, bueno, infunde en nuestro corazón. Son el reconocimiento de que todo el bien meritorio que podemos hacer nosotros viene de la gracia de Dios, y que Dios con su misericordia nos hace obrar el bien, y nos hace que queramos el bien, y que perseveremos en cumplirlo. Todo lo que tiene el Auxicanum está en la plegaria litúrgica, en latín, desde el siglo VI para acá. ¿No comprendéis? Testimonio de fe de la Iglesia. Veieu? Hay muchísimas cosas que no son formulaciones dogmáticas, son expresiones de la fe de la Iglesia en los textos litúrgicos. Rezad siempre con mucha devoción las oraciones de la misa, porque nutriréis y orientaréis vuestra fe. ¿Entendido? Bien. Pero lo que yo quería añadir hoy es lo siguiente. No tiene que ver, hay que evitar esta correlación. Magisterio solemne de fe divina y católica. Magisterio ordinario, verdades conexas. No es verdad. Con un magisterio ordinario universal del Papa o de los obispos, se propone la fe de la Iglesia, que muchas veces es más palpable, ya creída por todo el pueblo fiel, que en cuanto enseñada en tal año, en tal concilio, en que esta sesión no se sabía si había el legado pontificio, había llegado, no estaba, tal cosa. ¿Me entendéis? La fe de la Iglesia y el magisterio ordinario y universal, que es de los obispos, y el magisterio del Papa en cuanto habla del misterio revelado, sea definiendo, sea proponiéndolo como de fe divina y católica, que ya pertenece a la fe y está en la conciencia cristiana desde siglos. Esto es lo revelado. Lo que pasa que además, el magisterio de la Iglesia pontificio y episcopal, extraordinario y ordinario, habla de otras cosas que no dice que sean reveladas por Dios, sino que deben ser creídas por los fieles y asentidas por los fieles. Por ejemplo, canoniza santos. La beatificación es un permiso público de dar culto público. Pero la canonización es el mandato a la Iglesia de que tenga aquel santo por bienaventurado e intercesor. Lo manda. Por tanto, la canonización es incompatible, por ejemplo, con que no existiese el canonizado, o que fuese mala persona, o que no esté en el cielo. Bueno, y otras muchas cosas. En cristiandad, en el número, pues lo miráis. Yo voy a una cosa que enseguida llego a ella. En el número de 1 y 15 de agosto del año 51, tratando de ser infalible la Iglesia al condenar las sectas masónicas, por ejemplo. Es infalible la Iglesia condenar las sectas masónicas, ¿eh? Lo cual, no, que la masonería ha existido en el mundo, no es una verdad de fe divina y católica, ¿eh? ¿Eh? No está en la escritura ni en la tradición apostólica. Tampoco que existiese San Ignacio de Loyola o Santo Tomás de Aquino. ¿Lo veis? Ni lo bueno ni lo malo, ¿eh? Y vamos a otro, saltemos a un tema muy, muy directo. Voy a poner un ejemplo un poco complejo, pero la Iglesia enseña que la autoridad eclesiástica puede establecer impedimentos dirimentes del matrimonio. Dirimentes quiere decir que aunque se casen, no se casan. No existe el matrimonio. ¿Eh? Por ejemplo, el orden sagrado dirime cualquier matrimonio. ¿Eh? Esto es una cosa jurídica. Después han dado dispensa del celibato sacerdotal y el sujeto aquel dispensado es sujeto apto para casarse. Entonces, vale. ¿Está claro? Pero la Iglesia puede establecer impedimentos dirimentes del matrimonio. Y la Iglesia ha enseñado que solo la Iglesia puede poner impedimentos dirimentes del matrimonio, ¿no? Que los estados no tienen derecho a decir si se casa una alemana con un judío, no vale. No, señor. Esto la Iglesia. El derecho a casarse, la Iglesia no puede que por cuestiones racistas o así lo imponga un poder político. ¿Verdad? Ahora yo me pregunto, si la Iglesia dice el sumo pontífice, o sea, la autoridad suprema de la Iglesia, puede poner impedimentos dirimentes del matrimonio. El poder civil no tiene potestad para negar el derecho al matrimonio a los hombres, ¿eh? ¿La Iglesia es infalible al decir esto? Pues claro. Esto es una verdad que dice que es revelada por Dios. ¿La concibes metida en el credo junto con la vida eterna? Pues no. Que existe la masonería, no lo vas a meter en un símbolo de fe. Pero si la Iglesia se puede equivocar al juzgar sobre la masonería, no. Bien, por tanto, la Iglesia enseña, y lo enseña sobre todo haciéndolo. ¿Cuándo la Iglesia ha dicho el acto de canonización es un acto infalible? Pues mira, esto no lo ha dicho nunca. Tampoco ha dicho nunca que los concilios, cuando definen dogmas, son infalibles. Y si no fuese así, no los definiría. No sé si me explico. Y los teólogos que consentían en lo que es verdadero lo decían todos así. Ahora no se dice, pero eso farán. Yo digo lo que se decía siempre así. ¿Eh? Dice así, hay un objeto directo del magisterio infalible, directo y primario. Pero son objeto de infalibilidad no sólo las verdades reveladas, que son el objeto directo y primario, sino las que están en una conexión necesaria con las verdades reveladas. Por tanto, hay un doble objeto de la infalibilidad, el directo y primario y el indirecto y secundario. Decía León XIII, ¿ve usted?, en un acto de magisterio ordinario, pero enseñando lo que es lo que la Iglesia enseña. El pontífice debe, por su autoridad, poder juzgar qué es lo que se contiene en las enseñanzas divinas, qué doctrina concuerda con ellas y cuál se aparta de ellas, es decir, definirlas, condenar herejías, y mostrarnos lo que es honesto y lo que es malo, porque la infalibilidad verse no solo sobre la fe, sino sobre las costumbres cristianas, juzgar sobre lo moral, lo que es necesario hacer o evitar para conseguir la salvación. De otro modo no sería para los hombres intérprete fiel de las enseñanzas de Dios, ni guía seguro en el camino de la vida. Es un texto que no es una fórmula dogmática, sino un acto de magisterio ordinario, que el Papa enseña una cosa que es verdad y que pertenece a la fe de la Iglesia. ¿Lo habéis entendido esto? Y entonces se suelen enumerar, las sistematizaciones pueden variar según se junten unas cosas con otras. Pero la Iglesia es infalible en su magisterio cuando trata de verdades de orden teórico, filosófico, antropológico, sociológico, que tengan una conexión lógica, o sea, necesaria, con las verdades reveladas, ya sea como presupuestos filosóficos, ya sea como conclusiones teológicas. Pongamos una cosa, el concepto de ser personal. Sobre el cual hay enseñanzas católicas y no hay definiciones dogmáticas. El concepto de ser personal es un concepto natural que tenemos todos nosotros, analfabetos y sabios, que ahora los sociólogos dicen que hay países que no lo han tenido nunca, que los turcos no saben lo que es un ser personal. Yo siempre me da mucha risa estas cosas. Ya os conté lo de las monjas esclavas, ¿no?, japonesas, ¿no? Dos monjas esclavas, una española y otra japonesa, eran alumnas mías de metafísica. Y la monja japonesa, que por cierto tenía mucho talento, me decía: nosotros los japoneses no tenemos conceptos metafísicos de persona y de ser, nos guiamos más por una cosa que es el sentimiento, que le llamamos kimoshe, no sé qué. Por tanto, nos es muy difícil entender los conceptos occidentales, dogmáticos y escolásticos. Y yo le dije, fue muy divertido: usted estudió en París, ¿verdad? Sí, en el Instituto Católico. Dice, allí le explicaron esto, ¿verdad? Dice, sí. Digo, pues curioso, porque yo solo he conocido en mi vida dos japoneses. Uno es usted y otro un jesuita que se había convertido al teísmo creacionista antes de recibir la evangelización cristiana. Se apartó del budismo más radical que se había educado su familia, que era nihilista prácticamente, y su familia quería que fuese bonzo, pero yo discutí con los bonzos y me convertí al creacionismo, al Dios personal, creador del mundo, y en realidad me hice propiamente las pruebas de la existencia de Dios, que después vi que eran las pruebas de Santo Tomás, me las hice yo peleándome con el bonzo. Tuve que salir de casa porque mis padres no podían soportar que yo no fuese budista, emigré al Brasil, y allí me puse a trabajar. Y estando allí, pues me convertí a la fe católica y pedí ser admitido a la compañía. Dijeron, bueno, espere unos años, siga trabajando para ver que la cosa madure, tal cosa. Y al cabo tuve que estar trabajando en el Brasil por mi cuenta, escapado de la familia, y por fin entré en la compañía. Después estudié en la compañía y me di cuenta que yo ya pensaba como Santo Tomás cuando estaba destinado a ser monje budista. Y le dije, mire, este me lo contó este jesuita, yo no me lo invento, me lo explicó a mí. Por tanto, además, entre esto y el hecho de que está traducido al japonés la Suma Teológica y Santo Tomás, ya me contará usted, la Suma Teológica llena de argumentos de términos metafísicos, ente, ser, tal cosa, esencia, sustancia, ¿cómo se puede traducir al japonés si no hay lenguajes japoneses que tengan que ver con la metafísica occidental? Y la monja como que me reconoció que todo lo que me decía se lo habían dicho en París. Franceses, no, pues se rió bastante, era muy buena persona. Quedamos muy amigos. Es una anécdota divertida, ¿eh? Divertida. O sea que las cosas consiguen, ¿eh? Las consiguen. Las cosas consiguen, ¿eh? Verdades metafísicas, verdades filosóficas, presupuestas a la fe, como el concepto de ser, como el concepto de sustancia, como el concepto de persona, como el concepto de libertad de albedrío, concepto de bien moral, etc. ¿No? Si una persona no tuviese concepto de que el hombre es un sujeto personal libre y que puede obrar bien o obrar mal, no sería un sujeto apto para oír la revelación, porque no podría entender qué quiere decir el pecado, ni qué quiere decir la gracia de Dios, ni qué quiere decir... Concepto del anhelo de felicidad. Concepto filosófico, está espléndidamente explicado en los griegos esto. No recuerdo. Si no recuerdo, se me ha olvidado, que no me he dado cuenta. Yo no recuerdo en este momento ninguna fórmula dogmática. Muchos textos patrísticos, teológicos y escolásticos, en San Agustín, en todas partes, sobre la felicidad. Un texto dogmático sobre la felicidad, como fin de la vida. En verdad que no, yo diría que no. Bien, sí, porque no parece, perdón, en la escritura sí que se habla de la felicidad, en las bienaventuranzas, ¿eh? Pero no se entretiene Cristo en explicar lo que es la felicidad como hace Aristóteles. No te dice que para ser feliz tienes que ser pobre de espíritu, manso. Pero el presupuesto del mismo lenguaje evangélico es que los hombres que le oían entenderían que quería decir ser feliz, ¿no? Bienaventurado, ¿no? ¿Lo veis, eh? Verdades filosóficas como la persona, la libertad de albedrío, el bien y el mal moral, el deber, verdades filosóficas que se presuponen a la fe, son como se presuponen, no son su fundamento, son sus fundamentos como materialmente, como si el hombre no tuviese estos conceptos no sería un sujeto receptor de la fe. Si el hombre no fuese un ser personal, no sería oyente de la fe, ¿no? A un sujeto, es que ya no es un sujeto, a quien ya no es un quien, a lo que no es personal no le puedes predicar el Evangelio, ¿no? No sé si me explico. ¿Está claro? Hay verdades especulativas, teóricas, que se presuponen, son filosóficas, son racionales, a la fe, o que son conclusiones teológicas necesariamente conexas con la fe. Sobre las conclusiones teológicas puede haber actos de definición infalible. No cual no quiere decir que todas las conclusiones que se deducen de argumentaciones teológicas sean definibles o pasen a ser definidas. Algunas podrían serlo, pero no lo han sido y se dejan en opinabilidad porque no hace falta o porque no se ha llegado todavía a aclararlas, ¿eh? Pero de suyo las verdades conexas o como conclusión teológica, como proceso filosófico, son verdades de tipo especulativo que, sobre las cuales recae el magisterio de la Iglesia. Los hechos dogmáticos, que la masonería es una secta que tiende a destruir el orden cristiano, que el jansenismo deforma la doctrina de la salvación de San Pablo y San Agustín, y destruye el Concilio de Trento y no es, no se puede ser un católico correcto pensando como pensaba el obispo Jansenio. Esto, la Iglesia se empeñó en, insistentemente en decir, el hecho de que el libro de Cornelio Jansenio titulado Augustinos contiene estas proposiciones que son heréticas, este hecho también tiene que ser reconocido. Las proposiciones tienen que ser negadas como heréticas y las contradictorias tienen que ser afirmadas como de fe. Pero el hecho de que el libro dice herejías, también lo juzgo. También lo juzgo. Y claro está, no pasa a ser verdad de fe que el obispo Jansenio fuese herético. Pasa a ser verdad ciertamente enseñada por la Iglesia imponiendo al asentimiento el juicio. Tampoco es verdad de fe que existe la masonería y que es mala. ¿Me explico? Ni siquiera es verdad de fe que existiese San Claudio de Colombier. Verdad de fe como la Santísima Trinidad. ¿Eh? No sé si me explico. El paso de los siglos a no saber que existía San Claudio de Colombier o que era santo, a saberlo, no es comparable al progreso, por ejemplo, del desarrollo de la teología trinitaria, de la doctrina cristológica, de la doctrina de salvación, el progreso dogmático. Llegar a definir la Asunción de María no es lo mismo que llegar a saber que existía San Claudio de Colombier. Llegar a definir la Asunción de María es ir penetrando más y más en el misterio revelado. Lo otro, en cambio, son hechos conexos en la vida de la Iglesia. Pero si la Iglesia canonizase a gente mala o condenase a gente buena y dijese que son herejes los defensores de la fe, no llevaría a los cristianos por el recto camino. Entonces Cristo no hubiera podido decir el que a vosotros oye, a mí me oye. Esto vale no solo de las verdades de fe, sino de las verdades conexas. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. El que dice, esto de los papas de la masonería es un camelo, lo dijeron por motivos políticos, o se dejaron engañar por una gente que le gustaba sospechar de la gente, ¿no? Bueno, eso. Esto de que el obispo de Ypres era hereje, interpretaba mal a San Agustín y interpretaba mal a Trento, esto es un capricho que tenían los adversarios de escuela, y para hacer por razones políticas y culturales, los jesuitas, los franceses, enemigos suyos, al Luis XIV le interesó en un momento dado, porque los jansenistas no estaban con él, y tal cosa. Y oyendo lo que dice la Iglesia, te equivocarías. ¿Está claro? Y después los decretos disciplinares, en sus principios esenciales, y las enseñanzas de la Iglesia definitivas, no digo definiciones dogmáticas, sino enseñanzas definitivas, enseñanzas no provisionales, sino resolutorias, en cuanto interprete la ley divina y el derecho natural. Por ejemplo, la exclusión de los métodos anticonceptivos artificiales, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Quién a vosotros oye, a mí me oye? Que pruebe alguien de leer la Humanae Vitae de Paulo VI pensando, bueno, esto es una opinión que en aquel momento se dio por dar una precaución para que no se generalizase un abuso excesivo del anticonceptivo, pero no se puede dar por dicho. Pues lo dice, ¿no? Esto hay que, las cosas hay que, está clarísimo. Y la insistencia, después cuando los papas ulteriores han seguido todos en la línea de Pablo VI, pues se han ido inventando, este papa es un reaccionario, este el otro, no sé si está tal cosa, esta historia. El Papa, cuando enseña que algo está prohibido en el sexto mandamiento de la ley de Dios, o que algo está mandado en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, en lo que sea, de la autoridad, o de los padres, tal cosa, si enseña definitivamente algo, lo enseña. Es infalible. ¿Entendéis? Hay que sentir con certeza estas verdades, y la canonización de los santos también. Mirad, esto está en la página 347 del número que os he dicho, está tomado de de algún autor, ¿no? Es Marinsola. Sí, esto está tomado de Marinsola. La evolución homogénea del dogma católico, aquí está. Esto está tomado de Marinsola, me parece. ¿No? No, pues, ah, sí, está tomado de la PAC, sí, de Padre Salaverry, sí, un jesuita. Está tomado de Salaverry y aquí está tomado esto de Marinsola. Muy bien, o la nota que pone aquí, sí. Esto es de Padre Salaverry, sí. Escribió también el padre Pericas en Cristiandad un artículo de propósito sobre el magisterio pontificio, también muy claro. Si vosotros miráis años atrás, todos los teólogos decían lo mismo. Y esto sí que es consenso de teólogos, ¿no? ¿Eh? Y ahora ya no se dice, esto lo dice usted. ¿Eh? Bien. Pues entonces voy respondiendo la pregunta que me hacía el día pasado Manresa. A veces, haciendo estas cosas de historia de la Iglesia y matizando y explorando la prehistoria de una definición y lo que pasó en las discusiones, en las enmiendas y lo que sea, se dice que el Concilio Vaticano II limitó su definición a las verdades del objeto directo de la infalibilidad. ¿Eh? Y eso no es verdad, no es verdad. Lo que pasa, precisamente, que no se creyó que tuviese sentido. Yo he estudiado el Granderat y está muy bien explicado, y es como yo lo entendí, y es así. Leo la definición y ya estará, ya lo comentaré más rápidamente. Nos, aquí, definición de la infalibilidad. Siguiendo la tradición, recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, para gloria de Dios Salvador nuestro, para exaltación de la fe católica, es el número 1839 en el Denzinger, antiguo, y por tanto el número correspondiente en el Denzinger Schenmenser en latín. Buscamos el número para que haya más posibilidad de contrastar la cosa, porque aquí lo tenéis en latín. Es el 3073 y 3074. Con aprobación del Sagrado Concilio, el acto lo hace el Papa, aprobando el Sagrado Concilio y votando el Concilio la decisión. Enseñamos y definimos que es un dogma divinamente revelado. Ahora vamos a ver qué es lo que es dogma divinamente revelado. Que el romano pontífice, cuando habla desde su cátedra, ex cátedra, esto es, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, por su suprema autoridad apostólica, define que una doctrina sobre la fe y las costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal, la definición se refiere a la proposición que debe ser sostenida por la Iglesia Universal, doctrina sobre la fe y las costumbres. Por la asistencia divina que le fue prometida a la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que quiso el divino Redentor que estuviese dotada su Iglesia al definir doctrina sobre la fe y las costumbres. No sé si me explico. Por tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Por tanto, se definió que el Papa tiene, haciendo de Papa, hablando en virtud como tal Papa a la Iglesia entera, definitivamente, diciendo que algo debe ser sostenido por la Iglesia Universal, definit a Universa Ecclesia tenendam. Aquí podría haber puesto credendam. Si hubiese dicho credendam, se hubiese referido al objeto de la fe directo y primario. Pero dice tenendam. Yo no tengo que creer que San Claudio de Colombia existió, tengo que saber que es así. No lo creo como creo en la Santísima Trinidad, porque es un hecho que vino después de la Iglesia, estaba constituida desde que hubiese San Ignacio y San Benito. ¿Me explico? Voy a eso. Pero tengo que tener la existencia de los santos, la perversidad de la masonería, la herejía de Jansenio, el derecho de la Iglesia a poner impedimentos dirimentes, la certeza de la obligatoriedad de la enseñanza moral sobre el matrimonio de la Iglesia Católica. Tengo que tenerlo. Y dice que tiene de aquella infalibilidad de que quiso Cristo que estuviese dotada su Iglesia al definir doctrina sobre la fe y las costumbres. Ahora bien, doctrina sobre la fe y las costumbres es todo el ámbito del derecho natural, del derecho moral, de la interpretación auténtica del derecho natural. O sea, el Concilio Vaticano II no definió que el Papa, cuando define verdades de fe divina y católica como reveladas por Dios, estas que tienen que ser creídas con fe divina y católica, sea infalible. Define que tiene el Papa la infalibilidad que tiene la Iglesia al proponer verdades sobre la fe y las costumbres. Por tanto, las verdades sobre la fe y las costumbres sobre las cuales la Iglesia es infalible. Mirad, aquí no se explicitó lo del objeto primario y objeto secundario. Ya se sabe. Es la conciencia misma de la Iglesia, si no la Iglesia no condenaría herejías, exigiendo el asentimiento al hecho dogmático de la existencia de la herejía en tal libro, no condenaría la masonería como lo hizo, de una manera que si se interpreta bien es un hecho dogmático. Este artículo planteó la cuestión. Así como era un hecho dogmático la existencia de la herejía jansenista en el obispo Jansenio, es un hecho dogmático la existencia de la perversidad anticristiana de la secta masónica. Esto fue una idea del padre Orantis, nos lo hizo estudiar, y recuerdo que un sacerdote muy especial, profesor de filosófico en un instituto, que tenía una cierta estima por nosotros, pero un hombre muy suelto, que era muy amigo de gente muy rara y que andaba por las suyas, un doctor Roquer y Vidarrasa, que después me puso un prólogo a un libro mío, dijo: us felicito, heu tractat una qüestió que no s'havia tractat mai, l'heu plantejada amb absolut rigor i l'heu resolta definitivament. Diu, és evident, ho heu demostrat, que la condemnació de la masoneria és una condemnació de fet dogmàtic. Dijo un cura, poco afín, diríamos, tenia un hombre vacilante, curioso, prestigioso y buena persona, pero fue muy notable, que dijo, es una cuestión plantejada, por cierto, dijo, ¿y qui és aquest Lamarca? Diu, oh, és un amic nostre d'escola, però és un jesuïta? Diu, no, jo em pensava, aquest és un jesuïta de Campanilles, d'aquells que en sabien. Diu, aquest és un article magistral, el del teu vostre avi. I se ve ese comentario. I diu, això està plantejat, sentenciat, resolt, i clar, tot, diu, admirablement fet. Bueno, pues en este número, miradlo bien y veréis cómo la iglesia dice de sí misma que es infalible cuando propone lo que Dios ha revelado, verdades que pertenecen al misterio de la salvación, sobre las cuales, si se plantean dudas, da definiciones conciliares o pontificias definitivas, que se llaman las fórmulas que resultan, se llaman el dogma, expresión. El dogma es la expresión del misterio revelado, autoritativamente declarado. ¿Eh? Pero no es otra cosa el dogma que el misterio revelado, ¿me explico? ¿Eh? No sé si me explico. Por ejemplo, ¿es Jesucristo Dios y hombre en el catecismo? El catecismo es Pío X. Sí, Padre, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Eh? Esto, tan sencillo catequístico, es el misterio revelado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Eh? En todo se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿Eh? Está en todo San Pablo, en todo San Juan, en el Evangelio, en todas partes. ¿Eh? No obstante, el catecismo ya lo dice de una manera que es versión elemental, muy clara, es la fórmula de Calcedonia, es fórmula dogmática, está claro. Pero la fórmula dogmática no dice otra cosa que no esté en el Evangelio de San Juan, en la Carta de San Pablo. Pero para los que no lo querían entender, o se hacían un lío, o interpretaban mal el lenguaje de la Escritura, la Iglesia manda esto, dígase así. Esto es la formulación dogmática del misterio revelado. La Iglesia es infalible cuando formula dogmáticamente el misterio revelado. Cuando propone en magisterio universal, sin tener que dar una definición que aclare con nuevos términos o conceptos, porque no se discute, propone lo que es de fe, de modo que ya ni lo dice, lo da por sabido. No sé si me explico. ¿No vemos eso? Por ejemplo, que los concilios son infalibles. Por ejemplo, que el Papa es infalible en interpretar la ley divina. Esto no creo que haya una... Si alguien dice que la Santa Iglesia Católica Romana puede equivocarse al interpretar el decálogo, o los preceptos de la ley evangélica, sea anatema. Esto me lo acabo de inventar yo, esto no está dicho así nunca. Pero evidentemente el que lo dijese sería hereje. Imagínate uno que dijese: la Iglesia no tiene nada que ver con explicarme cómo tengo yo que cumplir mis deberes en la familia, en la profesión o como ciudadano. No tiene nada que ver. No sé si me explico. No me puede enseñar nada, pues en qué quedamos. Entonces, aquello, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, enseñadles a practicar cuanto os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. El que a vosotros os oye, a mí me oye, el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿lo veis esto? De modo que la Iglesia es infalible en todo aquello que conduce a nuestra salvación eterna. Todas las verdades especulativas y prácticas directamente reveladas, primariamente reveladas, o conexas con aquellas y sin las que no se sería consecuente con la revelación. Claro, si yo pensase que es muy verdadera la doctrina del Evangelio sobre las bienaventuranzas, o la doctrina de San Pablo sobre la caridad, pero yo por mi cuenta me dijese: mira, estos juicios concretos de la Iglesia, de condenar a estos señores, de desautorizar aquellas cosas y de canonizar a estos, a mí no me interesa. Yo creo que no tengo por qué pensar que es un ejemplo de buen cristiano, pues no sé, un monje benedictino o un jesuita. Pues no, señor. Yo creo que no tendría que haber vida religiosa. Creo que no tendría que haber celibato de sacerdotal. No sé si me explico, ¿eh? Creo que no, que estos que han canonizado como mártires gente que eran unos fanáticos. Hubiesen sido más buenos ciudadanos y no los hubiesen tenido que matar, ¿eh? Si no hubiese traicionado Tomás Moro a su amigo Enrique de Tudor, no le hubieran cortado el cuello. ¿Eh? No sé si me explico. Si yo me hago un juicio así, evidentemente nunca podré tener una vida cristiana. No sé si me explico, ¿no veis esto? O sea que la Iglesia es infalible al canonizar los santos, al interpretar la ley divina y el derecho natural, que es el derecho que es divino por la creación, lo que Dios ha impreso, en aquello de que habla San Pablo, hay una ley que está puesta en nuestra misma naturaleza, que Dios la ha grabado en nuestro corazón, que es anterior, diríamos, a la revelación. Y la revelación nos dice que Dios ha metido en nuestro corazón la natural, esta sindéresis, los conceptos de la natural. Y la Iglesia, al interpretar esto, y al juzgar sobre los hechos dogmáticos de los santos, o verdades filosóficas como el carácter personal del hombre, la libertad de albedrío, la responsabilidad moral, la sociabilidad natural del hombre, el principio de autoridad, al interpretar estas cosas, juzga infaliblemente. ¿No? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Ahora, yo sobre esta cuestión, aunque he visto que algunos dicen que el Concilio solo definió la definición sobre la fe, no, si el Papa define sobre la fe, está claro por el Concilio Vaticano que el que no acepta la definición del Papa sobre la fe es hereje. Lo que pasa es que el que diga que si el Papa da una interpretación sobre la ley natural, esto no está claro que el Concilio Vaticano lo definiera. Mira, el Concilio Vaticano definió que el Papa tiene toda la infalibilidad que tiene la Iglesia, que no es solo un señor, sino que lo que él dice obliga a la Iglesia, porque él es la piedra sobre la cual la Iglesia se edifica. Tiene aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviera dotada su Iglesia al definir doctrinas sobre la fe y las costumbres. Y la Iglesia, al definir doctrinas sobre la fe y las costumbres, está dotada de toda aquella infalibilidad que conduce a que esto pueda ser eficazmente hecho. Porque yo siempre parto de esta base. Supongamos, yo pues por convicción psicoanalítica, ¿no? O sí, pues creo que el libre albedrío humano es una ilusión. Que no, que el hombre no es libre en sus actos. Bueno, entonces no hay bien y mal moral, tampoco hay pecado, y no hace falta que haya redención. Y si yo, es que es un problema filosófico, la Iglesia no se puede meter con esto. Yo soy freudiano, soy hegeliano, no sé si me explico, o no creo en la sustancia, en la espiritualidad del alma, en la unidad sustancial del hombre y tal cosa, ¿no? Pues según qué filosofía se haga uno, se hará incapaz de oír la Iglesia cuando le enseñe lo revelado. ¿Lo veis claro esto, no? ¿Lo veis claro? Pues por hoy hemos dicho eso. O sea, el tema de hoy es la definición de la infalibilidad pontificia. No se dio precisamente diciendo, definimos que el Papa es infalible al definir verdades de fe divina y católica reveladas por Dios, sino definimos que el Papa es infalible cuando enseña a la Iglesia con la autoridad definitiva verdades de fe y costumbres, y tiene la misma infalibilidad que tiene la Iglesia, que es más extensa que la verdad de fe. Más extensa. Pensad bien una cosa, las verdades evidentes racionales, en cuanto tales, no son objeto de verdad de fe, en cuanto racionales, porque no se necesita que Dios nos las revele como a la luz del misterio, que existen hombres individuales que son sujetos personales, sujetos de moralidad y sociables. Esto no es una cosa revelada. Esto es un preámbulo de la fe. Pero entonces, es decir, es curioso porque la natural sindéresis, lo que llamamos el sentido común, bien entendido, las verdades, en sentido común, no son verdades de fe. Cristo no vino a revelarnos que existimos los hombres y que somos seres personales. Lo que pasa es que la revelación divina también habla de cosas que son de sentido común y en donde las confirma. También, por ejemplo, nos pone más en claro la existencia de Dios, que de suyo, en cierta manera, podría ser una verdad racional también. La relación entre el conocimiento de Dios como verdad filosófica y el conocimiento de Dios como verdad revelada es un problema muy bonito de teología fundamental y de supuesto relación, muy bonito. Yo pienso que no solo en la revelación del misterio trinitario, sino incluso en el tratado de Dios uno, hasta de Dios creador, la revelación dice cosas que no estarían al alcance de la razón humana. No sé si me explico. Por ejemplo, la razón humana llegara a entender, conocer a Dios en su amor liberal y creador por motivo de la comunicación de bien, tal cosa. Esto, pues, de alguna manera es muy congruente filosóficamente, pero no creo que la filosofía se situase en el contexto de Dios es amor, por su suma liberalidad, no sé si me explico. ¿Entiendes la cosa? Desde luego no podría alcanzar la razón humana a entender que Dios tiene en sí una vida que puede liberalmente comunicarla a los seres personales que ha creado, a los que no pertenece con naturalmente, diríamos. O sea, la divinización del hombre por el orden de la gracia, esto supera totalmente la filosofía. Y no obstante, de alguna manera, en el mismo conocimiento de Dios, diríamos, está como en el principio de la comprensión de la Trinidad, ¿no? No sé si me explico. Voy a ver eso. O sea, la revelación sobre Dios mismo, el tratado de Dios uno, diríamos, ya dice cosas desde el Génesis, ¿no? Vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, todo aquello ya supera la filosofía, de alguna manera. No sé si me explico. Y no obstante, hay una coincidencia, de alguna manera, entre verdades que son de suyo son racionales y serían presupuestos filosóficos, y verdades reveladas. No obstante, el magisterio de la Iglesia también puede enseñar autoritativamente sobre verdades que de suyo serían racionales, como la misma existencia de Dios y, desde luego, la existencia del hombre, que es más inmediata, porque para nosotros que Dios existe no es un per se notum, pero que el hombre existe. Y por más que estemos lejanos de una formulación elaborada, profunda, filosófica, etc., es igual, el concepto de ser personal es un precógnito de esos que tiene todo hombre. Voy a eso. Y tanto. A mí, perdonad una cosa que es muy chistosa. Como que en esos tiempos se ha puesto de moda hablar que la diversidad de culturas hace que la fe tiene que relativizarse y inculturarse en distintos, porque tenemos formulado el dogma con conceptos griegos, ¿no? Y occidentales, y que esto, pues, no puede servir si tenemos que convertir a los chinos, a los japoneses, a los indios, a los africanos. Tenemos que hacer todo otra vez, tenemos primero que ir allí a ver qué pasa, ¿no? Y estudiar etnología y estudiar filología comparada y historia de la cultura, históricas y todo eso. Yo digo, pues, a veces lo he dicho yo hablando con teólogos, gente así. Digo, es curioso, Estamos diciendo que la Iglesia tiene que ir con cuidado con, porque a lo mejor en África o en Japón, si les hacemos recitar el credo de la misa, del rito latino, pues no se enteran, porque no puede ser que entiendan qué quiere decir de la misma naturaleza que el Padre. Digo, y en cambio a todos nos parece muy bien que todo el mundo hable el mismo lenguaje político, el mismo lenguaje jurídico, el mismo lenguaje médico, el mismo lenguaje deportivo, y se hace hacer el juramento hipocrático a los chinos o a los japoneses, y se habla de la Declaración Universal. Todos los textos de la ONU, que son de filosofía occidental, todos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cosa. Es decir, y los sistemas políticos, se supone que se puede ver una democracia occidental en Kenia o en Indonesia, y todo el mundo tan tranquilo, ¿no? No sé si me explico. De modo que los conceptos de la Revolución Francesa valen para los japoneses y los africanos, y los del Concilio de Nicea no pueden pasar de aquí para allá. Entiendo, estamos haciendo cada día una exhibición de que suponemos que la humanidad es una comunidad universal que puede hablar las mismas palabras y entender los mismos conceptos, ¿sí o no? Es muy divertido eso. Todo el derecho mercantil, financiero, las leyes de educación de África se hacen copiando las de leyes de educación europeas, y tothom fa lo mateix, ¿no? Y a veces con conceptos equivocados, pero ahora el argumento es que piensan que lo pueden entender, las mismas planchas que están aquí las están allá. Pues porque no pueden hacer allí entender qué quiere decir la Iglesia cuando habla que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que habita en nuestros corazones. Pensar que hay un hombre que, en su salud mental y en su estado de salud, no puede entender la responsabilidad moral, el pecado, la salvación, la esperanza, la felicidad. Bueno, nos vemos un poco y vamos a misa.